¡Hola! Bienvenidos a Café con Diamantes. Yo soy Miriam. Yo soy Marina. Y yo soy Natalia. Y hoy, bueno, traemos un capitulito intensito, creo. Sí, otra vez criticando. Sí, porque porque tuvo mucho éxito el de Emilia Pérez. ¿Eh? Sí, el de escuchamos y tal. Es verdad. A ver. Es cierto. La verdad es que fue gracioso. Por lo menos yo me pasé muy bien grabando ese. Así que hoy traemos otro, pero este es un poquito más serio entre sí, porque lo estamos centrando como en un solo tema. Y es un tema bastante serio, yo por lo menos para mí. Sí, lo es. A mí me sienta con una pata en el estómago muchas veces. Y que básicamente es el male gaze. ¿Qué? ¿Qué es esto? Pues básicamente es un concepto feminista que describe pues cómo las mujeres son representadas en el cine, sobre todo, y en los medios visuales en general. Y pues básicamente es como que la mujer está hecha para el deleite del espectador masculino, que es muy divertido, ¿verdad? Y bueno, básicamente pues que están ellas retratadas como un objeto que sea más de deseo, que la cámara como no se enfoca, se enfoca con la parte más física de la mujer y como que, bueno, si somos listas y si somos guays, pues claro, eso da igual. No importa, porque claro, solo servimos para una cosa, por lo visto. Y nada, que ahora... Bueno, este concepto del que ha mencionado Marina, el que ha definido Marina antes, este lo introdujo una teórica feminista, especialmente en el ámbito del audiovisual y del cine, que fue Laura Mulvey. Ella, en su ensayo Visual Pleasure and Narrative Cinema, de 1975, como que ya empezó a decir que en algunas producciones que se hacían pues antiguamente y remontándose a precedentes históricos como cuadros del Renacimiento europeo, se representaba a la mujer como un objeto de deseo y como un trofeo, por así decirlo, para muchas figuras de la nobleza que poseían estos cuadros que no eran accesibles para la mayoría de la población, obviamente. Claro, y al final, un tío para que quiere como los cuadros de la Venus recostada justo, y eso justo. En su salón, pues todos nos podemos imaginar. Bueno, porque, sí, ¿vale? Sobre todo y sin ser en el salón, en el cuarto y todas esas cosas, es como... Real. Sobre todo a la mujer se la representaba antes, previamente, en el ámbito... ¿Cómo te digo? ¿En el arte? Sí, en el arte, pero en escenas mitológicas. Porque ah, es lo que decía sí. Marina, la mujer se aparecía desnuda, sobre todo en escenas mitológicas que, y en mitos. Como ávida lectora de mitología, sí, ¿no? Hay historias que son bastante heavy. O sea, sí. Aparte de que Zeus hacía lo que quiera, lo que quería. Bueno, con bueno, las mujeres, ahí sí nos metemos. Que eso ya sí, sí, para bueno. Otro capítulo ya lo sí, comentaremos. Si nos metemos ahí en lo que hacían Zeus y pero compañía. Vaya. Lo de, ¿cómo se llamaba? El dios del agua. Del ¿Poseidón? Agua del Poseidón. Poseidón. Ya. Lo Neptuno. Del agua de Poseidón, Neptuno. Bueno, sí, depende, creo que eso es sí, eso en Roma. En Roma, Neptuno. Sí, en eso Grecia, es. Poseidón, sí. Exacto. Bueno, sí, que hay cosas muy. ¿Y eso? Y pues eso, que esto fue como la base de la teoría del male gaze, que actualmente se habla mucho de ella y está muy presente en las películas de cine, sobre todo en la crítica de si está hecha desde una mirada masculina o de una sí. mirada femenina. Sí, está como la contraposición entre female gaze y male gaze. Eso es. Que casi siempre es hecha por un hombre o hecha por una mujer. Sí. Sí. Exactamente. Y la diferencia que se puede notar desde el espectador de si lo ha hecho una mujer o si lo han hecho un hombre. Justo. Yo también lo noto en los libros, que yo creo que si te pones a pensarlo, por lo menos yo lo noto mucho el tema de cuando sí, lo escribe sí, un hombre y cuando lo escribe una mujer. Definitivamente. Como el trato que se le da a la figura femenina. Porque yo creo que ya no solo representa al hombre, obviamente en el cine se nota un montón más si le están haciendo cada plano sí. al escote que no se aguanta, que en un libro que al final son palabras y te lo estás imaginando tú, pero como que las actitudes de los personajes pesan también un montón. Muchísimo. Yo sí, creo sobre que es más en lo que se fija, cosa. ¿No? En lo que decide como detallar y en lo que no. Sí. Cosas. No, y también sí, sí. Las actitudes y las elecciones que toma una mujer, pero ahora luego lo vamos a hablar que en las películas que hemos elegido, yo a veces veo a las mujeres que digo yo, es que esto se nota que lo ha hecho un hombre porque una tía sí, una mujer en no... muy pocas ocasiones haría lo que hace está en esta película, pero porque sí. Eso es lo que quiere el tío que haga para la película, para disfrutarla él. Eso es. Pero bueno. No, sí, sí, sí. Y ahora con todos estos trends de TikTok de written by a woman, written by a man. Sí. Y es como que me defino porque yo he estado escrito por una mujer. Pues a ver, no sé, o sea, por tus comportamientos. Es que es muy raro ese trend, yo sinceramente. Sí, o sea, lo es, sí lo es. Es un poco raro. O sea, ¿cómo te puedes definir que I was written by a man? Pues no sé, a lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor está escrito por, yo qué sé. Quien se diga a sí mismo que está written by men, también me siento un poco como, oye, chico, pues si tú tienes la percepción esa tuya, preocúpate, ¿sabes? Claro, pero también entramos en una cosa de, bueno, que no, tampoco todos los hombres escriben... Mi frase favorita. Es un debate. Not all men, but always men. Sí. Muy buena frase, sí, sí. Pero que claro, que no es... Que es un debate realmente, o sea, lo de si un hombre puede representar fielmente la vida de una mujer, o incluso al revés, si una mujer puede representar fielmente la vida de un hombre, la perspectiva de un hombre. Que, no sé. Sí, pero yo en eso es que como que tengo la sensación de que los hombres no tienen... Porque al final lo típico de nunca van a vivir la experiencia femenina, ¿sabes? Sí. Que es que tenemos... Yo creo que esa es empatía, yo creo que nosotras sí la tenemos... Y a la hora de representarlo a ellos, creo que sí somos capaces de intentar, o sea, de, joder, si yo veo las diferencias que hay de cuando ellos me representan o cuando me represento yo a mí misma, voy a intentar asegurarme que la representación que haga de ellos sea buena, ¿sabes? Como que esa empatía siento que nosotras sí la tenemos muchas veces y ellos no. Sí. Pero como digo... Es un debate. No tormen, ¿vale? Lo siento, chicas. Sí. Porque, sí, claro, al final, no sé, yo creo que hay un punto de vista inherente que tenemos cada uno. Obvio, y que seguro. Al final va a afectar y que no va a ser el mismo... Hombre, claro. Es que cuesta, o sea, no es cierto. Tan fácil. El representar una experiencia que tú no vives... Sí. Nunca lo vas a hacer perfecto. Porque nunca lo vas a hacer perfectamente. Por mucho que investigues, no sabes exactamente cómo se vive. No, pero puedes intentarlo y te puedes acercar. Es al final un debate que tiene mucho que ver con casi todo en el cine, de, yo qué sé, directores blancos que hacen películas sobre... Historias negras. Es como el más fácil de todos, ¿no? Que dices tú, bueno. O directores que han sido súper privilegiados, que cómo van a igual a representar tan bien... Historia de una gente. Realidad social. Sí, una claro. Realidad social que no tiene nada que ver con la suya. Es como, no sé, tipo Sofía Coppola, que siempre se la acusa un poco de representar a mujeres privilegiadas, pero es que es lo que es ella. Sí. Entonces, en ese sentido. Claro, ella es del clan Coppola. Claro, o sea, por eso, Sofía Coppola, que es la reina del female gaze. Por lo menos sí, para mí. Sí, definitivamente. Sí, pero es un female gaze muy desde esa perspectiva privilegiada y ella lo reconoce mucho de que, claro. Pero es que al final, yo también creo que también es un acto de ser respetuoso porque sí, igual sí, lo que sí, estamos no diciendo... Digo, no digo que esté mal, o sea, estoy muy de acuerdo en que haga en que sea tan honesta y que diga, bueno, es que yo creo que igual no puedo representar bien la historia de una mujer en otro lugar del mundo al que, ¿sabes? Claro. Que es como una decisión importante. Yeah. No sé, pues es un tema. Bueno. Sí. Luego también comentar de Laura Mulvey y de todo esto que tiene mucho que ver con el psicoanálisis de Freud. Es cierto. O sea, básicamente intenta aplicar el psicoanálisis de Freud al cine y a la cultura audiovisual. Y hay un tema que es el del falocentrismo. Vale, es que aquí es muy gracioso porque aquí hemos estado todos en la misma asignatura, pero Miriam y yo estamos en un grupo y Natalia está en otro. Sí. Y cuando nos pusimos a estudiar juntas, Natalia y yo en la residencia... Digamos que su temario y el mío no tenían nada que ver. Sí. Y de repente le veo leer un texto que hablaba sobre cómo las mujeres envidiamos al hombre porque ellos tienen pito y nosotras no. Ah, claro, es verdad, es el que me pasaste, claro, es verdad. Y lo pasé porque es que me hizo mucha gracia. Y como que me quedé en shock de decir, ¿pero qué está estudiando esta señora? Pero, claro, era lo de Laura Mulvey. Mientras claro, tanto, mientras cuando tanto, le das nosotros. Contexto tiene sentido, ¿vale? Sí, pero imagínate que mires para el lado, veas su ordenador y lo primero que veas es eso. Como, oye, ¿qué estás estudiando? ¿Qué es esto? Señorita, ¿qué estás estudiando? Como... Que se supone, sí. O sea, según ella, más o menos a mi entender, ¿vale? Uh-huh. Porque tampoco soy yo súper entendida en esto, lo que yo entiendo. De que ella lo que quiere decir es como que, siguiendo el psicoanálisis de Freud, pues la mujer, al no tener el falo, el que viene a representar el poder, ¿no? Real. Es como que se le percibe como, como un ser envidioso del falo. Entonces, se supone... Es que tiene tela. Pero yo lo entiendo, ¿eh? Sí. Porque entonces, al final lo tiene más fácil. Sí, lo que se supone es que los hombres a través del cine como que intentan castigar a la mujer por ser tan envidiosas y por no, ¿sabes? Por no tener eso. O sea, una es como, cosa más por la que nos castigan, ¡vamos! Sí, es como un poco raro, pero tiene su... su cosa, supongo. Es que no sé mucho de psicología, pero... No, sí, pero, o sea, sí que tiene raíz en... en el psicoanálisis de Freud. Básicamente que se han buscado una excusa para ponernos en escote y totalmente sexualizada en las películas, toman por saco. Sí, a ver, es que hay muchas en las que tú dices, bueno, ¿qué necesidad había de poner a esta mujer así? Eso es. Narrativa ninguna. Sí, sí, sí. Pues sí. Y nada. Ah, y luego yo también quería mencionar que otro de los antecedentes que también se da en este tema del male gaze y tal es autores como John Berger, que John Berger hizo, bueno, una serie de artículos y de fragmentos que se recopiló en Ways of Seeing, o ¿cómo se decía en español? Maneras de mirar. Del 72, y fue como rompedor a la hora de cómo se mira al arte y cómo analizamos obras de arte de cualquier tipo, tanto audiovisual como pintura, etcétera. Y hay un capítulo en específico que luego se transmitió por televisión, que creo que lo produjo la BBC. Sí, se hizo como una serie de esto, sí, sí. Y en el que tiene un capítulo que se llama Women and Art, que creo que es el segundo, no lo sé. Ah, vale, ya sé cuál es. Sí, sí, sí. Ahora sí, ahora sí, sí. Me ha desbloqueado. Y, es que antes me ha dicho, digo, no me suena, pero sí, mentira, sí lo he visto. Y en este capítulo, pues también... o sea, retomando la idea de Laura Mulvey como los cuadros renacentistas europeos, pues él preguntaba tanto a un grupo de mujeres qué sentían al ver ese cuadro y cómo se sentían ellas y cómo les había afectado. Y también con los anuncios también de tipo, pues este producto, pues lo típico que ves en Instagram de los anuncios hace 50 años y es lavar la ropa Colón y solo sale una mujer cuidando de sus hijos, ¿vale? Y como que les preguntaba a un grupo de mujeres que cómo se sentían, que si se sentían identificadas de cómo tanto lo audiovisual como el arte las representaba o no. Uh-huh. Y la verdad está súper interesante y es súper chulo ese capítulo y lo recomiendo. Y nos lo pusieron en una asignatura y wow, a mí me gustó. Pero ya la verdad que siento que ahora tampoco... O sea, por ejemplo, uh-huh, si me tengo que identificar con los anuncios de antes y los de ahora, con ninguno, porque los de ahora la sale una chica... súper guapa, uh-huh, con un bikini que le tapa lo justo para poder ponerlo en, uh-huh, todas las franjas horarias de la tele, lanzándose al mar, mojada, no sé qué, y luego... Pero Colonia, ¿a qué tipo de anuncio te... Ah, vale. ¿Sabes? Es que sí. También te digo, los de perfume son como una cosa aparte. Claro, pero porque es el perfume... Son una cosa para analizar. Sí, son una cosa para analizar porque tienen también mucha psicología de eso, de... Sí, es que se asemeja. De cómo tienes que vender el perfume, porque claro, igual la idea del perfume es que si te lo pones vas a traer ¿sabes? Más que gente yo, ¿os acordáis? Ahora no sale tanto en anuncios, pero cuando nosotras podíamos tener 12, 13 años por ahí, el amor de Cacharel, que salía todo el rato, que el anuncio, si no recuerdo mal, era ella que se echaba el de este, iba a la discoteca y ligaba a la tía o algo así. Y yo me compré, esa de esta, porque en mi cabeza era que me le iba a echar y que se iba a enamorar a todo el mundo o algo así. ¿Te lo creía? O sea, no me lo creía porque obviamente era ilógico. Sí, pero cuando ibas al Primor, en vez de lo coger veías una y pensaba, otra colonia, pues cogías esa. Sí. Porque, ¿y si cuela? A ver, yo decir que los anuncios a mí me han influido mucho en cuanto a eso, en plan, sobre todo en las colonias, porque yo llevé durante mucho tiempo Good Girl de Carolina Herrera porque yo me pensaba, o sea, pero la es estética que el pedazo de colonia también hay que decirlo. Sí, huele muy bien, pero cara, muy cara. Muy cara. Muy cara. Pero muy buena. Muy cara, pero cuando me la regalaron en Navidad fue brutal porque yo decía, "Buah, esta colonia", y siempre veía el anuncio y decía, la imagen que tengo de, no sé si era Kate Blanchett la que salía en el anuncio. Ah, puede ser, sí. Que ella saliera era otro. Como es que... con un traje era. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero era ese de Carolina Herrera. No, era un vestido largo y llevaba... No, era otra modelo. Es que sabes que como han habido varios... sí, es que ha habido... Good Girl, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues el Good Girl normal. El tacón de toda la vida. Sí. El primero, el azulito. Sí, que hace como... Y la canción era la de... I'm every woman. Ah. Y entonces... Sí, sí. Ah, yo sé cuál es. Sí. Pues yo decía, buah, Nueva York encima, yo decía... Y o sea, yo creo que lo asocio también a la marca, porque Carolina Herrera, pues eso, es una marca pues de pasarela, runway y tal, sí, no sé qué. Pero sí, que nos estamos yendo. Sí, un poquito. Pero sí que, o sea, está guay. Y El male gaze afecta, yo creo que a todo. A todo. A todos pero los por aspectos. Eso a lo que iba con el tema de los anuncios. Eso es que hasta un anuncio de colonia, dices tú, es que esto una mujer no la puedo dirigir porque, no sé, es que no siento que, o sea, no siento que eso esté hecho para o que sí, yo lo vea. Porque tampoco hemos hablado de la male gaze en las propias mujeres. Que eso también puede ocurrir. Sí, pero ese es el término que ahora se acuña a pick me. No tanto. Yo diría. Puede ser, o no, o provocativa, o no pero sé. Pero la pick me yo creo que es como que se hace la tontita para que le lo típico de, ay, no sé hacer esto, ayúdame. Claro, ¿sabes? No, pero yo estoy diciendo tipo mujeres que tienen como que actuar como de forma más masculina para conseguir cosas, tipo... Ah, ya. Vale, no, no sé si me refería yo a lo mismo. O sea, es que no sé muy bien cómo explicarlo, pero no notan como que, por ejemplo, hablando de líderes mundiales, no notan como que una mujer para conseguir llegar a ser a vale, lo mejor sí. política necesita tener una actitud que sí. se parece más a una masculina obviamente. Que a una femenina. De hecho, cierto. Corregirme si me equivoco, pero yo siento que siempre cuando hay presidentas y eso, siempre van en traje, nunca en vestido. Sí, de hecho sí. De hecho sí. Porque yo, por ejemplo, de hecho, sí, que sí, se sí. me ven ahora a la cabeza Kamala Harris o Giorgia Meloni y gente así, la recuerdo siempre en traje, nunca en vestido. Sí. Sí. Creo que no es que no la hayan vestido, pero normalmente van sí. en traje. Sí, de hecho estoy pensando y no se me ocurre, no. O sea, primeras damas, mujeres sí. de presidente, reina, sí, pero o lo que es, la el cargo. ¿Presidenta? Sí. No. Esto me ha recordado a una banda, hay una banda que ya lo dejo aquí de recomendación que se llama The Last Dinner Party, ¿vale? Sí, y hay una canción que se llama Caesar on a TV Screen y de hecho hay una lírica en la que dice When I put on my suit, I don't have to stay mute. I can talk all the time because my shoulders are wide. Que literalmente está diciendo que cuando ella se pone un traje, sí. siente como que puede tener una opinión para todo porque sí, sus hombros son más anchos y se siente como un hombre. ¿Sabes, eso no? Eso decía. Es o sea, increíble. Eso me refería. O yo que sé, por ejemplo, vale, sí. esta actriz, Katharine Hepburn, creo que se llamaba, que decía que ella nunca se quería poner vestidos ni faldas y siempre iba como en traje y que también tiene mucho que ver con eso, como que es una actitud de... Y el cómo te perciben. Sí. Es que, cierto. No sé, yo creo que nos lo tenemos que hacer mirar. Sí. Porque sobre todo en el rollo de eso de que las políticas o eso, las grandes dirigentes del mundo, que si ya de por sí hay pocas, no puedan, tengan que tener una actitud. Pero es como el personaje de Elle Woods en la peli esta... Sí, Legally Blonde. En Legally Blonde, ella, pues la toman por tontita porque sí. es rubia y porque es porque blanca. Porque le gusta vestir de rosa. Y porque le gusta vestido. Vestir de rosa. Y entonces la gente que va con ella a Harvard Law School sí. la dice, guau, esta es una tonta porque va de rosa a los juicios. Y luego termina siendo la mejor de todas. Sí. Por incluso ser ella, ¿sabes, no? No es lo típico de me tengo que poner un traje negro o me tengo que poner, ¿sabes, no? Para encajar y yo creo que esto es básicamente lo mismo, solo que... Sí, es un poco como la antítesis. Sí, sí, sí, sí. La película esta es como la antítesis, tío. Eso es. Se puede ser así y llegar a conseguir cosas. Eso pues. Es. Otra cosa que quería mencionar yo, el otro día leyendo un artículo descubrí a un director de cine de películas westerns, ¿vale? Que se llamaba Bud Boticher, que en los años 50 decía, esta es su declaración, decía que en realidad lo que interesa de la mujer protagonista o de la heroína que se representaba en, pues, en aquella época es lo que provoca. O sea, no es ni su desarrollo de personaje, ni la psicología detrás de lo que está haciendo, no, es lo que provoca. Ella es la que inspira el amor, el miedo, la preocupación en el héroe de la historia. Porque, la claro, musa. Literalmente. Las musas, como siempre. Eso siempre sí. Hermosío. Ella es la causante de las siempre acciones. Siempre musas, nunca artistas. ¡Buah! Calla, calla. Fatal. Este tema a mí, calla, te lo juro, calla. Me pone mala porque... Es que, o sea, lo de las musas y... No sé. Pero bueno. Sí, no. Sí, pero que es como que la mujer protagonista no tiene ningún tipo de background, ni de profundidad, sí. ni de nada. O sea, ella está ahí y es lo que provoca. Para observarla. Eso es. Y es una observación y es, pues eso, a sí. despojo eso del hombre. Eso también tiene mucho que ver con el test de Bechdel. Sí. De que básicamente, eso, una mujer, para que pase el test de Bechdel, para empezar, tiene que haber, creo que no sé si era mínimo... Dos, tres mujeres. Que hablen, hablen entre ellas. No de hombres. No de hombres, sí, importante. LOL. Y... ¿Qué más era? Que si que se tuvieran, la quitan, que sí. tuvieran un nombre también. Que tuvieran nombre y como que y... creo que si la quitan de la serie como que pierde, o sea, del sí, la obra. Puede ser, sí, que tienen que tener como una profundidad, tienen que tener una historia, no camarera número uno, eso. Exacto. Y un nombre. Sí. Que muchas películas, la mayoría yo creo que no, ¿eh? No sí, la pasan, sí. No la pasan, porque siempre es como la mujer florero, siempre no, está real. No, pero que al tal lado vez está de... la típica protagonista, ¿sabes? Uh-huh. Que tal vez sí tiene su historia o lo que sea, pero luego ya está. O sea, está madre, o está camarera, o está amiga, pero tampoco... Fatal. Como... Sí, por eso, que está acompañante, está exacto. al lado. Uh-huh. Que pero no tiene... recurso no tiene... cómico eso, y ya está. Sí, sí, es que es eso. A mí hay una serie que yo creo que es una de mis series favoritas, Policía de los cinéfilos, por favor, que me cojan, porque voy a decir esto aquí. Sexo en Nueva York es una de mis series favoritas de toda la vida, ¿vale? Muy buena serie. Pero porque al principio, en las primeras temporadas, dices, buah, es otra serie más de cuatro mujeres blancas y privilegiadas que, pues eso, tienen sus problemas amorosos y ya está. Sí. No. No lo son. Una es abogada y se tiene que, pues eso, morder la lengua cada vez, de vez en cuando, porque no la ascendían en el bufete de abogados en el que estaba. A la otra la toman por fresca, literalmente el personaje de Samantha sí. es como la liberación sexual al máximo poder. Luego tenemos a Charlotte, que es como la chica... Lo contrario a eso Samantha. Eso es lo contrario a Samantha. Ella quiere una familia, quiere tener hijos y, sinceramente, go girl. Y es como que yo al principio decía, guau, qué serie más guay. No, no. Los temas sí, lo que es. Luego toca avanzando las temporadas, o sea, el de la maternidad, el de cómo ella pues al final pues está sola, tal. No, es muy fuerte y muy heavy y yo creo que es una de las primeras series en las que la profundidad de las historias de ellas sí, es que tiene, al final tiene ellas peso, son las tiene protagonistas. Peso, eso y, es. Y de hecho en la serie es más que los hombres son como los secundarios. Real. Son, o sea, como que se invierten los roles un sí, poco, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, es muy interesante. No, y es muy chula y yo creo que, pues eso, no sé. Además, yo creo que también, no sé, o sea, la relación de ella con Vic, que yo creo que no es sí. como que se romantice, es como que se deja, no sé, o sea, no creo... Se deja para interpretación. Sí, se deja para interpretación, pero no te, no sé, es como, tiene a sus amigas que le dicen de vez en cuando, oye... Sí, literalmente, favor, córtalo. Eso, I mean, been there, done that, ¿vale? Por o sea, eso, pero... Que sus amigas podrían estar en plan, sí, sí, go girl, no sé qué tal, pero... No, como que ellas todo el rato le están diciendo, chica, por favor, sí, abre los ojos. Por eso. Que luego, no voy a comentar las dos películas y la secuela esta, la de And Just Like That, ¿vale? Porque a mí tampoco me gustó mucho, pero... pero sí, o sea... Sí, o sea, como que dan buenos consejos y cuando una se casa, pues van todas y es súper guay, en fin. Mm. Yo creo que deberíamos de pasar ya las películas. Sí, bueno, para terminar con vale. Berger, sí. rápidamente, muy rápidamente. Sí, yo también quiero dar otro dato. Ahora me espero. Es que ayer, cuando estaba un poco indagando sobre esto y tal, sí. sobre el libro de manera de mirar, encontré una cosa muy curiosa sobre cómo uh-huh. Se suele, o sea, cómo es la percepción de la presencia, la diferencia entre hombre y mujer. Uh-huh. Y es que para él se supone que la presencia para los hombres es algo extrínseco, es decir, se define por lo que está, por lo que ellos como que hacen para los demás, cómo los perciben. Uh-huh. O sea, es que lo tengo en inglés y estoy intentando traducirlo bien. Pero si no, lo voy a leer en, sí, inglés y ya está. Entonces, sí. Luego dice, le ponemos en un subtítulo. Sí, sí. Dice, his argument was basically this. Power for men is extrinsic, is defined by some object outside and beyond their body mind. While power for women is intrinsic, is based upon their conceptions of their own body and mind. Es decir, que el poder para los hombres tiene más que ver con eso, con lo de fuera, mientras uh-huh. que las mujeres son como más de la concepción que tienen ellas de... Incluso de lo de fuera, ¿no? Es cierto. Que me parece muy interesante, porque luego esto también que dice a man's presence is depends upon the promise of power which he embodies. A man's presence suggests what he's capable of doing to you or for you. Es decir, la presencia de un hombre sugiere lo que es capaz de hacer para ti o a ti. Mientras sí. que las mujeres más de... Es como algo más interno, más de... Cómo ella... controla lo que le pasa, ¿no? Es como más un rol uh-huh. quizás más pasivo, no sé. Que sí. me pareció muy interesante, la verdad. Sí. Bueno, yo quería dejar ahí, ahora abro otro debate que me acaba de surgir en la cabeza, pero sí. Bueno. En 2018 he estado investigando y una cineasta independiente, ¿vale?, llamada Nina Menkes, impartió en el Festival de Cannes una lección magistral llamada Sexo y poder, el lenguaje visual del cine, apoyándose obviamente en el concepto que desarrolló Laura Mulvey, y ya también pues un poco mostrando cómo ciertas películas modernas, no las que vamos a mencionar, pero otro tipo de otras películas, como que perpetuaban estas cosas, y no puede ser que en el 2018 nos sigamos replanteando qué es male gaze o qué está correctamente o políticamente correcto, pero bueno. Y nada, está súper guay, la verdad. Mola, está en YouTube, creo. Y nada, y eso. Y pasamos a las películas. Y ahora sí. luego después abro el debate que quería abrir. Hemos cogido como 2-3 ejemplos, más o menos. Y vale, este episodio sale de Que me veo Partenope, que es la película que vamos a hablar, de Paolo Sorrentino, del año pasado, del 24. Sí. Y digo, por Dios... Que acabo de ver, o sea, ¿por qué? ¿Por qué me he pasado por esto? Y como yo sentí que es una película que yo la terminé, estaba un poco cabreado de verdad, ¿es esto lo que quiere representar una persona sobre las mujeres? No sé, me sentí un poquito como, también como que acaba la película y yo siento que no sabía de qué me hablaba, aparte de la Partenope, que es la protagonista, siendo guapa, ¿sabes? Yo tengo que decir que a medida que pasa el tiempo y voy aprendiendo, pero leyendo más cosas sobre la película y tal, como que me va gustando más. Claro, pero la sensación que tuve... A mí eso no me vale. La sensación que tuve después de verla era muy rara. Era como de que me quería decir algo que no acababa de captar muy bien. Pero a mí bien. No me vale que sea lo que me cuente un artículo lo que me hace que me guste la película, porque eso es... Sí, porque lo que está en el artículo es lo que quería representar Paolo Sorrentino o cómo debería de haberlo hecho... Y cómo lo ha hecho en la película. Y yo me quedo como con la sensación que tuve cuando terminé la película. Vale, como yo tengo una opinión de que me ha gustado la película... Ya, es que a todo esto... Vale, que me voy a coger ya con pinzas las cosas que me recomiendes. Sí. Me dice, tienes que vértela, está súper bien. Vale, vale. No sé qué. Digo, let me state my case, por favor. Vale, ha salido. Me la veo y me quedé así. Le escribí let como... Let me state my case. Miriam, por favor. Let me state my case. Vale, yo fui al preestreno porque nos llegó un maravilloso correo de la universidad y nos dijeron, era 23 de diciembre y yo estaba en Madrid, pues estaba en Madrid. Y... venga, entrada gratis para ver la nueva de Paolo Sorrentino que sale el 24 de diciembre, casualmente, un día antes. Digo, pues voy. Total, fui al cine, fui a verla y yo creo que parte de por qué me gustó tanto es porque la vi en pantalla grande. Let me state my case, ¿vale? Puede ser, pero no. Sí, pero no. Estéticamente es muy buena. ¿Vale? O sea, los colores, eso cómo no lo está, duda nadie, cómo creo está, yo. Sí, cómo está Nápoles representada estéticamente es brutal. Y ya partimos de la base de que a Paolo Sorrentino se le ha tachado antes de Partenope, fíjate, en otras películas como Youth, creo que se llamaba La gran belleza, uh-huh. En fin, otras películas en las que representaba una idea del personaje de la mujer como sin background apenas. Solo, pues eso, casi convirtiéndola en un objeto de deseo para el hombre. Y fíjate que en Partenope está intentando darle background. Para mí eso me parece más criminal. O sea, si ya te lo han hecho en cara por más de una película, ya. Que lo haces, ¿por qué no te esfuerzas en mejorarlo? No sé, I don't know. No yo soy creo, Paolo, igual, no soy eso Paolo. Tiene mucho que ver con que todas las películas, o sea, lo que yo he visto uh-huh. mucho que dicen uh-huh. que es que la película no va sobre Partenope, sino sobre Nápoles. Yo creo que sí. Que igual ese es el problema. Que igual ella es como... Está muy encorsetada en... Tiene como que simbolizar a Nápoles y toda... porque al final representa a Nápoles un poco como un caos y como algo un poco... Yo creo que... No sé. Excesos. Yo creo que ella, o sea, representa desde que ella nace hasta que ya es mayor y la escena final y tal, yo creo que ella representa cómo Nápoles ha envejecido en estos últimos años. ¿Me explico? Sí, puede ser. Me sí, explico. Sí. En los 70, con el fervor, porque es verdad que si tú te pones a buscar en el archivo de cómo era Nápoles en los 70, pues es como ella en las escenas de la fiesta. Desenfreno, no duermo, si eso no, tal, eso, no sé qué. Sí, si eso yo lo entendí. Que sí, Marina. I know you're mad. A ver. Pero es que no entiendo, o sea... ¿Por qué haces eso? Ah, es que a mí me gustó, joder. Bueno, vamos a ver el contexto de la película, sí, espérate. Lee. Para empezar, Parténope es un mito griego, ¿vale? Sí. Que básicamente en la Odisea, cuando está Ulises volviendo a casa, en la mítica escena donde después de hablar con Circe de, oye, te vas a encontrar con unas sirenas y te van a intentar embaucar. Tápate con cera a ti y a todos tus marineros el oído y ataros para no tiraros al mar. Uh-huh. Vale. Parténope era la sirena que quería embaucarlos. No lo consigue, se lanza al mar para morir y llega a las orillas de lo que es ahora. De lo que ahora es Nápoles, que en su día, pues, cuando se fundó la ciudad, pues originalmente se llamaba Parténope. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, por eso, cuando nace en la película ella... Claro. Como nace del agua, nace del el agua. El padre o la abuela, que, ¿no? ¿El abuelo? El comandante. Eso, el comandante. El comandante. Como que echa para atrás, señala a la ciudad y dice, se va a llamar Parténope. Parténope. Pues ya está. Aparte yo creo que es muy simbólico porque se ve el plano de ella naciendo y luego ya como que la transporta cuando ya tiene 18 años y ella sale del agua... Y al final, pues, Celeste da la puerta, lo siento mucho, es sirena, es guapísima. Entonces, ella sale y es como, es que ella es verdaderamente... Es hipnótica, es un mito, la chica es increíble. Y parte de ello es que su belleza es prácticamente la parte central de toda la película. Evidentemente. Partimos de la base de que ella, o sea... Sí, es que además es imposible huir de ello porque todo el rato se lo están diciendo. Real. Como si te llegas a acostumbrar a ella ya, pero no, o sea, lo están diciendo todo el rato de ¡ay, Parténope, con lo guapa que tú eres y no lo sabes aprovechar! Que es algo que le dice el comandante como más adelantada a la historia. Que es como... Creo que todo el mundo hasta este punto ha visto la escena de... Si yo tuviera 40 años menos te casarías conmigo y Parténope le dice, la pregunta no es esa comandante, ¿tú te casarías conmigo si yo tuviera 40 años más? Sí. Que si ella fuese mayor y no fuese como la representación de la juventud y de la belleza en su máximo esplendor, sí le querrían los hombres. Que yo creo que si yo lo he puesto aquí, que la premisa de la película y como la idea está muy bien, pero creo que es como que es muy ambiciosa y no llega a lo que quiere ser. Sí, porque sí, estoy de acuerdo. El director no tiene la experiencia del saber qué es ser mujer y qué problemas realmente nos puede llegar siendo... Porque además también es como que siento que le pone unos problemas, tal vez no superficiales, pero que no tienen sentido con la posición que ella tiene, que es rica y guapa, o sea... Ya. A mí lo que me chocaba de la película era la contradicción entre ella, eso es porque ella estudia arqueología y tiene como esa parte de... ¿No era filosofía? No, era arqueología, sí, sí. Ah, bueno, sí. Sí, que luego se... Bueno, se especializa, es verdad. Arqueología, no, antropología, perdón. Sí. Ay, eso. Sí. Antropología. Bueno, eso, que ella va a la universidad tal y es como que se la ve leyendo mucho y tal. Porque es una chica intelectual. Claro, pero luego tiene cosas como de... o sea, tiene su parte de no quiero que me encasilles en soy una chica guapa y tal y ya está. Pero luego es como... sucumbe al mismo tiempo. Es como cualquiera, quiero decir, al final, ¿cuántas personas pueden aparecer en su vida con las que se lía y tiene relaciones? Pero es que lo que yo siento es que como que las relaciones en la película no están hechas para el disfrute de ella, sino para el disfrute de él siempre. No sé si me explico. Porque cuando se acuesta con el obispo, se acuesta siempre con hombres viejos, claro, y feos. Claro, pero yo lo que no entiendo... Ellos lo disfrutan, pero ella yo creo que está ahí como para que él disfrute. Y eso es a mí lo que me molesta. Yo lo que no entiendo es porqué de todo eso, incluso cuando ya está casi trabajando como profesora, que como eso va con el obispo este de San Gennaro y todo este rollo, que es como que tú piensas que ha evolucionado y tal, y que es una mujer madura tal, y de repente como que vuelve un poco a eso, a las andadas. Sí. A las andadas, sí, es cierto. No sé, o sea, es como un poco contradictorio en ese sentido de que... no sé, igual la idea es que compagine las dos cosas y como que es posible ser las dos cosas. Y aquí yo sí tengo una crítica. Pero también es como que ya no es que se pueda compaginar el ser súper guapa y ser súper inteligente y llevar las dos cosas bien, sino el, no sé, el cómo lo... El cómo muchas veces lo guapa que es le afecta a su propia dignidad de, no sé... Aquí yo sí tengo una crítica. Sí, aquí yo sí tengo una crítica a Sorrentino, y es que a mi parecer como que hay un punto de inflexión en la película que, bueno, que obviamente es que es el punto central de la película, que es cuando ya ella va a hacer la tesis de la filosofía y que tenía, o sea, que al final otro personaje aquí clave, que es que no lo, es que claro, empiezo a contar y no cuento el personaje del profesor que la ayuda a hacer la tesis doctoral, si no me equivoco, es como que es el típico profesor que todo el mundo odia porque es el peor y porque es demasiado estricto, que es lo típico de la escena. A mí esa escena me hizo mucha gracia cuando dice a la universidad se viene meadito y cagadito. Sí. Real. Pero, no, es que y entonces, claro, como que luego ella se empeña por un poco intentar ganarse al profesor que está amargado siempre, que pues eso, que es un poco malo, y como que luego ella se da cuenta de por qué, cuando le va a preguntar que quiere hacer una tesis sobre las razones psicológicas del suicidio, no voy a decir por qué, porque si no estoy spoileando la película entera. Bueno, no te creas. Pues eso, es como que luego él le dice no, vamos a hacerlo de El Milagro, de que es lo de San Gennaro. San Gennaro. De San Gennaro. Que esa parte a mí de la película, excepto la parte de él, que era obispo o... El obispo, sí. Sí, o cardenal. Cardenal. No, obispo, confirmo. Pues la parte del obispo no, pero lo de antes me gustó perfectamente, porque va a San Gennaro... Es como lo más... Eso, muy es muy Nápoli. Es muy Nápoli, es muy... representación del catolicismo, de cuando ya muestra el milagro de San Gennaro y una mujer como que hace como la típica performance de que ¡guau! ¡Milagro! Me ha bajado la regla. Real. Y no bueno, sé. Bueno, a todo esto, que el milagro de San Gennaro es que hay como en un botecito de cristal... Es como un... Agua no, coño. Sangre. Es sangre coagulada. Pero no es un bote, es como un... Sí, o sea, no un bote, sino un cetro, una esfera. Sí, un cetro, una esfera de cristal. Sí. Que está con sangre. Cetro, sí. Y la idea es que el agua, joder, otra vez. La sangre se tiene que volver líquida. Durante, como que pasa tres veces al año. Sí, pasaba justo, creo que ahora a principios de mayo, en septiembre y en diciembre. Dentro de poco, si alguien lo quiere ver. Exacto. No, pero sí, como que va todo el mundo expectante al milagro tal, y como que ella al final termina haciendo la defensa de la tesis de eso y como que se gana el corazón del... por así decirlo, del profesor, y como que luego ya se da cuenta de que el profesor, su vida no era magnífica. Ya, pero eso tampoco está ahí, hecho bien. Bueno, ahí no, o sea, vamos a la parte un poco más bizarra. Esa sí que fue... Esa sí, que fue what the fuck. Yo cuando estaba en el cine, yo en plan, ¿qué? Para mí me parece tan innecesario. Es que yo, honestamente, igual lo entendí porque es como la... Eso, otra vez. La antítesis de, lo bello y como lo contrario. Y como que, porque a ella le fascinaba. Decía que es bello. No es bello, sí. Y claro, o sea, al final... Ella... Porque le dice también, está hecho de sal, de agua y sal. Agua claro. Y sal. Es como el océano. Sí, como yo, ¿no? Y es como, ay, qué bello, tal. Pero es como un poco raro. Es demasiado raro. Esa parte... Yo creo que se podría haber hecho de otra forma, porque no es como la sustancia, porque yo la sustancia... Todo el gore del final tiene dentro de lo que cabe un sentido. Pero siento que me pasa un poco lo mismo que me pasó con esa película, que algo así de extraño me saca completamente de lo que es la historia y de lo poco que estaba agarrando y de lo poco que estaba yo diciendo me gusta la peli, como que me saca y me incomoda, pero a mal, ¿sabes? ¿Qué les gusta a los directores últimamente? Como liarla al final de la película. Sí. Real. Como es que a mí me pones... En la sustancia o incluso en Cónclave. Sí, soy, en plan, soy súper débil, porque a mí me pones cuatro planos del mar, literalmente cuatro chica planos. Chica que vive en Madrid, ¿sabes? Real, me pones cuatro planos del mar y de Nápoles, me pones una escena de fiesta, tal, un baile así lento, con una canción chula en italiano, y no te lo juro, y me pones al final una toma de los hinchas del Napoli y ya está, y me tienes ganada. O sea, You got me. O sea, lo siento mucho. Como que ignoro todas las partes que son cuestionables y digo, uy, qué chula. No sé. Malo de, por mi parte, sí. Sé que esta película, obviamente, está hecha desde una mirada absolutamente masculina, sí. Pero... Ea. Pero es que yo, honestamente, ¿cuál era? ¿Cuál creéis que era realmente el objetivo de este hombre con la película? O sea, ¿cuál es la moraleja de la historia? Crear una mujer que le gustase el hombre viejo y feo como él. No, pero quiero decir, ¿a qué quería llegar? ¿A qué quería llegar? Yo creo que Partenope es la representación en una mujer de Nápoles. Y ya está. Sí, y... pero no, yo creo realmente, es que lo he leído, pero tiene sentido, que es que el director está obsesionado con la belleza y con la juventud. Y, hombre, es un tema. Y ya, pero como que quiere representar, yo creo que la mujer, que para el tipo de hombres como él, es perfecta, que es una mujer que sea bella, pero que esté muy metida en temas filosóficos, la antropología. Sí, que. Y todo eso, es, como. Es cierto que hace un alegato de que, claro, como. O sea, una mujer, y yo creo que aquí viene el problema de todo, es que una mujer no puede ser guapa y saber que es Luis Artuser, al parecer. O sea, al parecer eso es incompatible. Pues ahora Sorrentino ha dicho no. Al final, una mujer puede saber las dos cosas y todos somos contentos y viva la Agenda 2030 y viva lo woke. Y es como, no se debería de haber hecho este alegato a que ella sabe tanto de filosofía y es guapa, porque partimos de la base de que se puede ser guapa y se puede saber de filosofía. O sea, no hace falta ni una cosa ni la otra. No hace falta demostrarlo. Eso es. Como, en una película, estoy eso transgrediendo. Es. A ver, un personaje femenino eso es inteligente y es guapo. Real. Entonces, y que toma decisiones bastante cuestionables. Pero yo, es que todavía yo no entiendo lo de las relaciones que tiene ella en la película, que yo a mí me ponen... O sea, no, y vamos a hablar del momento mafia, fusión. Pero es que eso es otra cosa. ¡Lol! ¿De qué vas? Yo diciendo, qué bonito las luces ahí, azules. Ahí se pasó, o sea, ¿qué quería hacer con eso? Como mostrar lo que hacen las mafias de Nápoles, porque... Pues es que no tiene nada que ver, además. Pero bueno, mira. Como está un poco metido con Cazadora y como, venga. Yo leí una entrevista de Sorrentino en que el igual país. Igual su objetivo simplemente era eso, de poner muchas cosas napolitanas típicas de... Tal vez lo que nos falta para entender la película es ser de Nápoles o estar puede de Nápoles, ser. Pero... Puede ser, sí. Pero no sé, como que a mí no me engancha la película. Me parece que es lo que te dije, la película sin sonido es una pasada. Porque visualmente, yo no te lo voy a quitar, es preciosa. Pero la historia a mí es que no me dice nada, aparte de como... Porque además, vale, hablamos de una mujer que está sexualizada. Y ella toma, o sea, se aprovecha de eso, de que sabe que es atractiva claro. Y lo usa a su favor. Pero tampoco siento sí, es pretty que, privilege, que, obviamente. Esté, que esté denunciando al como a la gente, como el obispo, que ¿sabes? Que al final son unos salíos. Sí, pero que luego al final como que sucumbe, como que le da la razón en cierto modo. Por eso, que siento eso que... Eso es lo raro. Te presenta, que es lo mismo que pasa con la siguiente película que vamos a mencionar, que siento que te presenta el problema, pero no lo denuncia, sino como, mira, por pasa eso. Esto. Porque al final yo siento que, joder, la sociedad está echando muy para atrás mentalmente, o sea... Y que no sé si el... Y ver películas así, yo creo que hace daño. Si el objetivo se supone que era como el parar la sexualización de las mujeres... Pues mal. O denunciarlo, pues no, cualquier cosa. O denunciarlo no lo ha conseguido. No, o sea... Porque podría haber hecho una historia de una mujer que es súper, súper guapa y que el resto del mundo solo la ve por cómo es, o sea, por cómo lo bella que es. Como, casi como un objeto, lo que estábamos y claro, un poco diciendo antes. Y intentando demostrar que no es así. Claro. Pero es que tampoco es eso. No, lo demuestra así. Es que yo tenía un poco esa percepción, como que quería hacer eso, pero que no le salía. No sé, o sea... Porque es un hombre. Otra cosa que quiero decir, bueno, que me leí una entrevista de Sorrentino en El País, en la que al entrevistador le decía como que hasta incluso, o sea, como que decía que la vida es un juego de seducción en términos de... Incluso en esta entrevista, como que, quoting Paolo Sorrentino, sí. Decía Sorrentino que incluso la entrevista que le estaba haciendo era una seducción porque como que el entrevistador le hacía preguntas y él tenía que responder según su criterio o no, que es en parte lo que la seducción sexual es. O sea, si yo quiero o no, en algunos casos, en otros no. Pero me explico que yo hombre, creo debería ser en todo. Sí, hombre, debería ser mutuo. En todo. Pero no, no, sí, que pero esa, que esa es otra. Y hablando también de esto, otra cosa que me gustaría comentar de esta peli es que está producida y en plan la han dado, ha habido dinero por parte de Yves Saint Laurent. Que es la parte de lo vestido. Y de eso Anthony tiene y de mucho sentido. Anthony Vaccarello, vale. Estoy de acuerdo porque el vestuario es increíble. Sí, o sea, sí. En los vestidos el que vestido, ella saca. Buah, buah, buah, buah. El vestido de plateado. El vestido plateado. Lives in my mind rent free. O sea, yo salí de esa película y dije, buah, quiero este vestido. Y luego me enteré que era de Saint Laurent. Y yo, como que no tengo claro, dinero. Claro, del partner. Claro. Pero, sí, y eso tiene mucho sí, sentido. Saint Laurent, está viendo, pues. De hecho, había sí. una reseña de Letterboxd que decía algo así como que la peli, el anuncio de Colonia más largo de la historia. Real. Tiene mucho real. Sentido. Yo también he leído de esos. Sí, pero pues eso, la escena de era ya tuto previsto. Mola. I mean, esa es muy chula. Luego ya como que se tuercen las cosas, pero ne. Bueno. ¿Pasamos a la siguiente película? Sí, no. Bueno, conclusión, Partenope está guay. Para ella, para los demás. A ver, que está, yo creo que hay que verla y juzgar por sí mismos. Como que cada uno se saca las conclusiones, porque yo tengo las mismas conclusiones que ellas. Lo que pasa es que yo la disfruté más porque el puro visual a mí me tuerce el pensamiento y yo digo, pues qué bonita es esta película y ya está. Pero yo realmente, o sea, si eres una enamorada de Nápoles y no te importa ver algo rarete, vértela. Pero si no, no, es rara, no, o sea, no es te rara. Molestes. Es rara. Vale, siguiente película. American Beauty. Sí. Yo me la vi anoche. Yo me acosté con el estómago revuelto. ¿Qué quieres que te diga? Pues una vez más, muestras el problema, no lo denuncias. Un tío mayor que le gustan las menores. Y además, luego, el actor en sí, en la vida real, ha el hecho lo mismo. El Kevin Spacey, ya. Yeah. Ha hecho lo mismo. Entonces, pues eso, es que no entiendo el por qué sexualizar a chicas, que las actrices no son menores, pero los personajes sí son menores. Y eso me preocupa bastante. El de que un tío te acose y tú te enamores. ¿En qué cabeza cabe? A mí sí, yo si abro una ventana y está un tío grabándome mientras me cambio, ya te digo yo que no va a ser mi próximo novio, sino que va a ser el primero que denuncie. Real. No sé, es que hay como tantas cosas en la película que el queerbaiting también me parece un poquito, pero no es el tema. No sé, qué rara. Digo. Está como todo cogido por los pelos. Tengo, o sea, review de Letterboxd. Tengo venga. Review de Letterboxd. Espérate, contar vuestra película. Ahora mismo. Yo, personalmente, a mí, esta película, ¿vale? Obviamente dirigida por un hombre, que esto no lo hemos mencionado, está dirigida bueno, por un hombre, sorpresa, está sexualizando y está dirigida por un hombre, wow, mind blowing, pues nadie nada, se lo esperaba. Es del 1999 y como que, o sea, introduce una dinámica de poder, porque al final esto no es más que una dinámica de poder entre la amiga de tu hija y tú que eres el padre, ¿vale? Sí. Bastante heavy. Que ya solo con eso debería de darte un poquito de... Sí, número uno. Y número dos, los problemas de pareja en el matrimonio. A eso voy. Wow. O sea, es que leí una cosa que me pareció bastante eye-opening. Es que, o sea, ya de por sí, cada tema independiente es una movida tocha. Sí. Ya, juntas los dos y dices, buf, girl, please. Así que, no sé. No sé, es que a mí esta peli... A ver, esta peli está guay. Yo quería mencionar... Está guay. Yo quería... Sí, o sea, es buena, pero es muy turbia. Es un cine que al final tú te das cuenta de que está mal, ¿vale? Y como que te vas dando cuenta según va la película y dices, no... Pero, hablando de esto, yo quería también mencionar personajes tan sexualizados en el cine como... como el personaje de Margot Robbie en El Lobo de Wall Street, ¿vale? De Martin Scorsese. Que esta peli, al final, pues, ¿qué muestra? Pues a banqueros, inversores en bolsa, que son hombres de poder, blancos, la mayoría, por no decir casi todos, que utilizan el dinero a... toda la costa, tal, y en plan, ellos hacen lo que quieren y la mujer, o sea, como que no hay profundidad en el personaje de ella, excepto hasta que se junta con él. Literalmente. Que es un problema muy gordo. Que es un problema gordísimo. O sea, de ella no sabemos nada hasta que la conocen en una fiesta y ya está, y se lían. Vale. Ya, sí. Ningún background, pero bueno. Quiero leer esto antes de seguir. Venga, dale. Que básicamente es una review súper larga. Yo me voy a centrar en una parte que es de una chica que tuvo que hacer un trabajo para la universidad sobre la película, creo. Y que dice que la película es como que la audiencia está forzada a como ver esta male gaze tóxica y como dentro de la cabeza de un pedófilo. Es que tiene todo el sentido del mundo, porque real. Esa es la visión que tenemos, es como desde el punto de vista en el que está narrada la película. Pero luego me gusta el cómo hace como un análisis de cada personaje femenino de la película, porque primero te dice que obviamente los adolescentes tienen, bueno, y tenemos muchas inseguridades, pero yo creo que es la fase de la vida en la que tienes que tener inseguridades y aprender a vivir con ellas y aprender a superarlas, ¿no? Las adolescentes nos vamos a sentir bien porque un hombre nos diga, o sea, que en el fondo luego lo vivimos, pero yo creo que también nos fuerza experiencia, un poco... Experiencia universal, porque... Pero yo creo que es como, en general, como que a veces nos fuerzan la mano al sentir el que solo nos sintamos valoradas si un hombre nos valora. Y a mí eso es algo que es que no puedo con ello. Pero yo creo que eso, como sociedad, como que está normalizado. Sí. Porque cuando yo entré a la secundaria, cuando yo estaba en la ESO, la principal validación social que tenías era si le gustabas a alguien. Y esto es real. Es que es real. Lo que dijiste antes, es exponer el problema, pero no denunciarlo. Claro, eso, o sea, es eso. Eso es. Entonces, es cierto lo que dice en la review de Letterboxd, porque al final yo creo que es experiencia femenina general, es que en tu grupo de amigas, pues casi todas eran deseadas por un hombre, y que tú no fueras deseada por un hombre o por un chico, era como, hostia, hay algo malo, ¿sabes? ¿No? Que exacto. No es nada malo, pero como sociedad, pero como se que se mal. Impone el tema de que tú no seas deseada sea un problema, que no exacto. Lo es. Y, joder, pues yo creo que esta película se basa incluso en eso. Pero es que luego dices, la madre también sufre eso, siendo una adulta. Porque es alguien que se siente todo el rato como alguien que ha fallado y que no vale hasta que es el foco de interés de otro hombre. Que en este caso pues es el otro que vende casas, sí. ¿No? Y como que, todo y que todos sus problemas sí. Se arreglan cuando se acuestan los dos y como que libera toda esa frustración sexual que tiene ella. Y como es como que se basa sus problemas en que le valide un hombre y acostarse con el hombre, ¿sabes? Sí, pero ahí entramos en dinámicas de matrimonio que son muy chungas, porque al pero final... Pero bueno, de matrimonio y de pareja, y de pareja, en general. Y al final de algo que es heredado de la sociedad y de también mucho como lo que se nos impone y... Pero a mí, luego también lo que me da rabia esta película es que al final la que termina siendo la villana es ella, la mujer. Porque... Y todo está derivado de que su marido es un incompetente y un inmaduro que le gusta estar con jovencita. Pero la mala es ella. Y luego pues termina siendo la mala porque el director también le hace ser la mala, ¿no? Ahí, claro, ahí vamos. Ese es el punto. Claro. Que al final empezamos con la dinámica de que el marido es quien se acuesta con la mejor amiga de su hija y la mala termina siendo la mujer. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque, no sabemos. Porque el male gaze... Sam Mendes decide que la mala es la mujer porque, claro, mientras su marido... Ella es la que le puede los cuernos. Porque seguramente, claro. Porque seguramente ella no le hacía ni puto caso y entonces él se tuvo que buscar otra. Claro, eso que es. Además eso lo representa. O sea, él es el que, según ve a la amiga de su hija, se queda enamorado, perdido, está todo el rato teniendo fantasías con ella, pero es todo culpa de la mujer que no... como que no le da lo que él quiere. No le satisface. Es increíble. Que el problema es suyo, en verdad. Real. Pero porque bueno. Ya no le hace feliz. Pues divórciate y vete. Literal, existen esas cosas. Sí. Por suerte. Por suerte para ella. En fin, también. Ahora estoy cabreada con el mundo. Podemos... Vale, lo último que vamos a comentar, ¿sí? No sé si quieres comentar algo de American Beauty más. No, yo me quedo a gusto. Porque ya se está quedando el episodio un poco largo, que sí. Es... Un poquito. Los superhéroes. Y mira que yo voy a defender Marvel hasta que sí. Me muera. Sí. Y ha ido aprendiendo. Sí. Pero yo esas primeras veces que sale la Viuda Negra en Marvel... el Bill Gates, madre mía. No puede tener más escote, no puede tener algún traje más pegado porque no puede. Súper cómodo, ¿verdad? Pero luego uh-huh. La gente dice, bueno, pero el Capitán América también tiene el traje pegado. ¿Pero quién dibuja a Capitán América? Pero ya no es eso. Que es lo que estuvimos hablando el otro día, de que ahora la gente se queja un montón porque es que estamos sexualizando a Bad Bunny porque ha hecho un anuncio el monólogo. En calzoncillos. Y es como... El monólogo este muy recomendado de Enar. De Enar Álvarez, muy bueno. Por favor, véroslo todo. Que es una reina y tiene que suelta cada palo. Sí. Sí. No, sí. Es como, no me jodas. O sea, sí, pero eso, ¿cómo se invierte el rol de repente de ahora estamos sexualizando a este hombre que es un reggaetonero y tal? Y es como, qué horror, que se ha tirado no toda sé su qué. Vida haciendo canciones también de sus sexualizando novias a las mujeres. Con sus novias, sexualizando que también a las mujeres. Me parece... Y ahora que se lo hace él, es como, madre mía, madre no puede mía. Ser. Saltan todos los hombres, pero ¿cómo hacéis esto? Claro. No, o sea, personalmente, pues es una pena, la verdad, no es coña. Pero yo a lo que quería ir es que, retomando el tema de los superhéroes y eso, ya no solo en los superhéroes, sino en los videojuegos que han sido creados por un hombre, la mayoría de las mujeres, pues ¿qué quieres que te digas? Si no, la típica curva súper exaltada. Obviamente. Así que, no sé. Sí. Incluso los personajes de anime, algunos... Se nota muy en todos heavy. Los dibujitos en general. Y sobre todo en el anime, yo lo noto mucho, que yo he sido muy consumidora de anime. Y de hecho Fairy Tail, que es de mis favoritos, pues ya había veces que decías, madre mía, macho. O sea, ellas con unos pechos, unos trajes que tú decías. Que además había escenas que eran muy fácil de sacar de contexto. Muy fácil de decir que, por ejemplo, se les quemaba el traje menos un hilito aquí, ¿sabes? Y es como, tía, no puedo con esto. Sí, muy heavy. Eso no también tiene que ver mucho con la cultura de muchos países asiáticos. Sí. O sea, lo típico de que te sales de Corea del Sur y los estereotipos de belleza que tienen ahí, que son súper, súper fuertes. Eso sí que es heavy. Pero bueno. Pues eso. El tiempo. Abolish all men... Mentira, broma. Sí, pero eso, nosotros como que hemos proporcionado nuestros comentarios sobre algunas producciones en este episodio. Y nos hemos basado también en estudios. Claro. Que también me da un poco de rabia, ¿sabes? Porque tenemos que hablar de estudios para hablar de este tema cuando todos sabemos qué pasa. Pero claro. Bueno. Porque nos tenemos que basar en algo y porque al final es más ¿pero fácil. ¿Pero por qué? Pues porque ya hay gente que ha pasado mucho tiempo estudiando esto. Sí, y que sabe hablar del tema. Pero, ¿por qué no tiene consistencia hasta que no se hace un estudio si todos estamos viendo lo que pasa? Que bueno, que eso... Hombre, a ver, no sé. Eso pasa con todo también. Como que cuando siempre pasa algo hacia las mujeres, hasta que no hay como 700.000 pruebas y está todo súper mega atado. Porque bueno, mira qué rápido están intentando desmontarlo porque hemos sexualizado, según algunos, al Bad Bunny porque ha hecho un anuncio en calzoncillos para una marca de calzoncillos, que cómo quieres que salga si no, y que está hecho a propósito para que el tío se vea así. Pero nada, luego nunca se dice nada de estas películas, por ejemplo, y muchas más que no hubiese dado para un episodio de 4 horas, pero sí, no hemos centrado en 2 y mira lo que hemos hablado, así que eso, un besito. Nos vemos en otra. que hoy me voy para mi casa cabrea. No, hombre, no. Sí. Esta es nuestra discusión de hoy y nada, espero que os haya gustado, espero que os haya hecho pensar un poquito. Y sobre todo, que tengáis un nuevo ojo cuando veáis las películas. Claro, un criterio. Un nuevo criterio. Eso es. Sí. Que yo creo que eso es lo más importante. No dejarse de llevar por todo. Sí. Así pues que nada, nos vemos la próxima semana. Yes, así que nada. Un besito, gracias por ver este episodio. Y nos vemos la semana que viene. Sí. Adiós. Adiós.